aunque el cielo está completamente despejado, alcanzaremos hoy una máxima, atención, de 17 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellos que están pendientes de la bolsa, decirles que el euro se cotiza frente al dólar a 1.08 y que el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $82.23. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Empezamos con el apartado económico. CEPYME, como hostelería de España, se ha mostrado contrario a la propuesta de la ministra del Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que el pasado lunes indicaba que no ve razonable que haya restaurantes abiertos hasta la una de la madrugada. Tal como se veía venir, ha generado muchísima polémica y tenemos la respuesta desde el sector de la hostelería. Por otra parte, ya en materia de inmigración, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha solicitado a la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Políticas Migratorias este martes, a la señora Elma Sainz, que el gobierno central cumpla con el plazo dado para el cierre del campamento temporal de inmigrantes en el Hospital Naval, de forma que se levante este mes. Eso es lo que tenemos para destacar también en materia de actualidad. Y siguiendo con más noticias en materia de inmigración, ASEN ha dedicado su campaña para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres que han huido de sus países. Estamos hablando de un total de 55 millones, según ha indicado la organización no gubernamental. Y del ámbito internacional, especialmente del apartado latinoamericano, destacamos que Venezuela ha fijado para el 28 de julio las elecciones presidenciales. Hay reacciones por parte de Guaidó y Capriles, recordemos, líderes políticos inhabilitados, al igual que María Corina Machado. Y con este panorama tendrá que enfrentar la oposición a Nicolás Maduro. Todavía no se sabe cómo ni quién va a encabezar la lista de los de la oposición a la presidencia, teniendo en cuenta que María Corina Machado, que fue la candidata ganadora de las primarias, está inhabilitada por parte del régimen de Maduro. Siguiendo con más de la actualidad, Adolfo Jiménez del Río está listo con las noticias más importantes en el plano de los deportes. Vamos entonces a dar cuenta de lo que ha pasado en la jornada de Champions, la primera de la semana, porque precisamente continúa este miércoles. Adolfo Jiménez del Río y la actualidad deportiva que nos lleva por el fútbol y el ciclismo. Comenzamos con la Champions, porque anoche el Bayern Múnich puso cara de campeón y demostró que tiene plantilla para también ganar durísimos encuentros, goleando a la Lazio 3-0 y poniéndose en cuartos de final. Una cara bastante recuperada. Y el PSG, que necesitó solamente a Kylian Mbappé medio tiempo para llevarse el partido ante la Real Sociedad 1-2 y estar también en cuartos de final. Continuamos con el ciclismo, porque en la París-Niza Egan Bernal sigue firme, y en la Tirreno Adriático parece ser que Daniel Felipe Martínez está haciendo lo propio. Eso sí, Jasper Philipsen se llevó la etapa de forma contundente. Continuamos con el infierno en que está la Fórmula 1, y es que Max Verstappen, el vigente campeón mundial, podría salir de Red Bull. Y la nueva ministra del deporte en Colombia, que parece ser que trae los galones suficientes para redimir el deporte en Colombia. Un deporte, por cierto, bastante alicaído. Y Radamel Falcao García, que podría llegar al Club Los Millonarios de Bogotá. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, a propósito del caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha dado unas declaraciones a propósito del Ministerio del Deporte y ha dicho que es una perdedera de tiempo, lo cual es una falta de respeto, no solamente para los deportistas, sino también para los aficionados al deporte. Ya se está demostrando el por qué se perdieron los Juegos Panamericanos que se iban a celebrar en Barranquilla. Ningún interés por el deporte. Y en breve estaremos también dando cuenta del monólogo de actualidad, donde vamos a repasar la última hora en lo que tiene que ver con el caso Coldo, que se ha cobrado en este caso al general de puertos de Estado. Sí, le han destituido mientras Armengol se mostraba en el día de ayer un poco nerviosa hablando sobre el asunto, pero sabe que también está contra las cuerdas. También vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en el supermartes de los Estados Unidos en materia política. Se trata de un supermartes de mero trámite porque ya se sabe perfectamente quiénes iban a ser los candidatos tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Esto y mucho más en el Café Mañanero. De momento damos paso también a Carlos Angulo, que nos tiene, como de costumbre, la nota ecológica. Así empezamos la mañana en Latinos FM, dando cuenta de la actualidad. A ver, Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Ecosia es el buscador de internet que dedica el 100% de sus beneficios al bien del planeta. Se trata de un motor de búsqueda que utiliza la lucha contra el cambio climático y preservar el medio ambiente en general, dando la bienvenida a la implementación de las pantallas de elección como espátula de la Ley de Mercados Digitales en Europa. Es así como esta pieza legislativa emblemática, que está destinada a regular un mercado dominado por las grandes tecnologías y que promueven un mercado digital más justo y competitivo, presenta el proyecto Ecosia. Una de las grandes disposiciones es el requisito de las plataformas dominantes como Google o Apple, que muestran una pantalla de elección a los usuarios. Esta pantalla le dará a los usuarios la opción de seleccionar un nuevo motor de búsqueda o navegador predeterminado, en donde entra Ecosia como un motor de búsqueda que está destinado a dar el 100% de sus beneficios al planeta, con una gran victoria para todas las empresas del sector. La empresa tecnológica dedica el 100% de sus beneficios colaborando con comunidades locales en más de 35 países para plantar 200 millones de árboles. Desde el 2014, Ecosia fue la primera empresa en Alemania en ser acreditada como B Corporation, y ya en el año 2017 había construido el primero de una creciente cartera de plantas solares que ahora producen suficiente energía para alimentar todas las búsquedas dos veces, y es así como con el paso del tiempo ha ido creciendo para obtener cada vez mayor ganancias y poder recibir dividendos de empresas y poder, por supuesto, cumplir con su objetivo de dedicar 100% la ayuda al planeta de cada centavo que logra generar. Gracias, Carlos Angulo, que más adelante estará con nosotros también compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y en lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento y la cultura, destacamos la novela póstuma de Gabriel García Márquez, el hombre más importante de nuestras letras hispanas en los últimos 50 años. Para muchos, él junto a Cervantes, los más grandes del idioma español. En agosto nos vemos, es el título de la obra del Nobel Gabriel García Márquez. Más adelante le estaremos ofreciendo detalles, cómo se está cuidando para evitar la piratería, porque es una obra que sin duda alguna no pasa desapercibida y también seguramente va a reventar las listas de venta. Gabriel García Márquez viene de nuevo, en este caso, obra póstuma. Ya la han presentado sus hijos. En agosto nos vemos. Y ahora pasamos al apartado del entretenimiento. Bueno, atención, seguidores de Karol G. Tenemos una cuarta fecha en el Santiago Bernabéu. Así como lo oyen, una cuarta fecha en el Santiago Bernabéu. 20, 21, 22 y 23 de julio próximo. Seguidores de la cantante colombiana se darán cita entonces en la capital española para disfrutar de su música. Atraviesa por un gran momento Karol G. Y seguimos hablando de artistas colombianos porque Carlos Vives acaba de anunciar su gira de conciertos por España. Sí, el próximo verano estará entonces en territorio español una vez más y nos quedamos precisamente con su música. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Ya les vamos a entregar más detalles acerca de la gira de Carlos Vives. Esta es la producción discográfica con la que ha ganado recientemente el Latin Grammy. El Grammy, sí. Carmen Gómez es el título de la canción. Escalona nunca se había grabado así. Entonces el maestro Carlos Vives con una gira de conciertos el próximo verano. Esta canción, repito, aparece en el más reciente trabajo discográfico de Vives. Escalona nunca se había grabado así. Y ganó aquí en España justamente el Latin Grammy. Y lo estaremos esperando entonces el próximo verano. Un verano más el maestro Carlos Vives, que tiene un repertorio, por cierto, bastante extenso. A ver, por aquí tenemos otras canciones. Claro que sí. Hombre, déjame entrar. Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos, para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo. Caliente de sus besos. Enhorabuena a todos los seguidores de Carlos Vives, porque ha anunciado gira de conciertos para España el próximo verano. Uno de los revés del vallenato en el mundo. Carlos Vives vuelve entonces a España. Estará actuando en Madrid, exactamente en el Wizzing Center, el 14 de julio. El show está dentro de su gira europea, El Rock de mi Pueblo Vive. De manera que si eres fan del artista, estás de enhorabuena. Pues este espectáculo es una fiesta musical para celebrar el sonido colombiano que creó hace más de 30 años y que precisamente está celebrando por estos días. Recordemos que el año anterior estuvo celebrando el Día de la Hispanidad en Madrid. La verdad es que dejó un buen sabor. Y recientemente se la ha visto, bueno, para ser más preciso, esta semana se la ha visto en la ciudad de Cartagena de Indias, donde está grabando un videoclip con Rosalén, una colaboración con la artista española. Orgullo hispano, todos los acentos caben en Madrid. Bueno, fue una de las frases que pronunció Carlos Vives en ese espectáculo que se dio en la Puerta de Alcalá, celebrando el Día de la Hispanidad. Aquí estaremos atentos para esperarlo en su próxima gira de conciertos. El rock de mi pueblo vive. Y olé. Bueno, pues es una frase de combate diciendo que viene para España. Qué bien, el maestro Vives. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en Torre Fiel, ya en Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. ¿Qué vamos a encontrar? Pues en primera instancia todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, luego los platos típicos, los jugos de frutas tropicales que no pueden faltar, y las tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, incluso el deporte. Si eres aficionado a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi, bueno, perfectamente puedes encargar una tarta con la imagen de tu ídolo favorito. También puede ser, ¿por qué no?, el personaje que tú más admires en el mundo del cine, la televisión, o por qué no, el ser querido de tu casa, de tu niño, tu mamá, ya que tenemos en el horizonte la celebración del Día de las Madres y, por supuesto, el de la mujer, ¿no? Estamos incluso en la semana en el que se celebra el Día de la Mujer. Qué bien, la Imperial del Quindío. A propósito del Día de las Madres, estará celebrando con un concierto. Será Johnny Rivera, el artista estelar de un espectáculo que se va a dar exactamente en la Sala Madison. Tomen nota de la fecha, 4 de mayo, Sala Madison, cortesía de la Imperial del Quindío, calle Polideportivo número 23, Masanasa, presentándose Johnny Rivera. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos listo todo el arsenal de segmentos para compartir la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En primera instancia damos una mirada a las noticias más importantes del día en materia de inmigración. A esta hora, lo que comparten los medios de comunicación, empezando por la prensa impresa. Más adelante será el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora damos cuenta lo que recogen los medios en materia de inmigración. La alcaldesa de Cartagena, Noely Arroyo, ha solicitado este martes a la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Políticas Migratorias, Elma Sainz, que el gobierno central cumpla con el plazo dado para el cierre del campamento temporal de inmigrantes en el Hospital Naval, de forma que se levante este mes. Arroyo ha mostrado su preocupación porque la ocupación de esta instalación se encuentra muy por encima de su capacidad, ya que en un principio se instaló para 600 personas y ahora hay 750, según informaron fuentes municipales en un comunicado. Continuando con más noticias en materia de inmigración y refugio, ASEN, la ONG, ha dedicado su campaña para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres que han huido de sus países. Estamos hablando de 55 millones, según ha indicado la organización no gubernamental. A 2 años del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania, ASEN continúa atendiendo a las personas desplazadas forzosamente, superando los desafíos que conlleva atender un conflicto que se prolonga en el tiempo y que, según datos de ACNUR, ocasiona a día de hoy más de 6,4 millones de personas refugiadas que han tenido que abandonar el país y más de 3,5 millones de desplazados internos. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Adolfo Jiménez del Río, a esta hora nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la complicada situación en la que ha entrado el proceso de adjudicación de la producción de pasaportes en Colombia. Y es que desafortunadamente en el día de ayer nuevamente la polémica se creció. Y es que el canciller Luis Gilberto Murillo sostuvo una vez más que Salazar había tomado una decisión de reactivar la licitación sin consultarlo a él. Y es que según él había delegado las funciones, pero no las responsabilidades. Y es que la responsabilidad, según el canciller, sigue siendo de él mismo, y él mismo sería el encargado de este proceso. Y por eso dejó en claro que para la entidad la entrega del contrato a Tomás Greg ha sido un trámite irregular. Y desde entonces, el gobierno nacional, a través de la Cancillería, está buscando la forma de impedir entregarle este contrato a Tomás Greg & Sons. Y una semana después, se ha conocido en boca del canciller encargado que no firmarán el contrato con la compañía de bandera británica. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿vuelve a entrar la incertidumbre por parte de los ciudadanos colombianos que posiblemente tendrán que esperar para poder tener un pasaporte adecuado? Y también nos preguntamos, ¿está realmente capacitada la dirección de Cancillería para adjudicar este contrato a una empresa colombiana que todavía no se sabe si tiene las características, la maquinaria y la forma de producirlo adecuadamente y que tenga vigor a nivel internacional? Tema político del día. Lo que está pasando en Colombia es insólito y es un fiel reflejo de que la ideología está por encima de la ley y la razón. Pero ya precisamente lo dirá el tiempo, porque no creo que esto se quede así. Que no le extraña a los colombianos si en un determinado tiempo van a sacar un pasaporte y no lo van a poder hacer. Ya no por otorgarle una cita, porque haya saturación, sino porque no exista el material. A propósito, ayer Alemania presentó una propuesta de imprimir los pasaportes. Alemania. Lo curioso del caso es que no se la presentó directamente al gobierno, sino que la dio a conocer a los medios de comunicación. Incluso lo puede hacer por un precio mucho más económico. Además, instalando una planta en la propia Colombia para imprimir los pasaportes. Llama también la atención que a pesar de que Petro es un poco pro-alemán en algunas cosas, haya guardado silencio, no se pronuncie sobre este particular. Y esto, desde luego, nos lleva a preguntar qué es lo que realmente está buscando Petro con todo esto que ha montado. Una licitación ganada abiertamente, con la ley en la mano. Ahora incluso ya adjudicada y sabiendo perfectamente que el país va a perder una demanda ante la empresa que ganó la licitación, Thomas & Gregson, simplemente porque él no gusta de esa empresa, por simple capricho. No existe otra razón. Le está dando vuelta al asunto y no sabemos hasta dónde va a llevar. En todo caso, el costo de todo esto lo van a asumir, por, desde luego, los colombianos, los usuarios. Y vamos a ver si alguien nos ampara de esta situación, yo qué sé. El Consejo de Estado. Bueno, ahí están las leyes en todo caso. Pero el tema es supremamente preocupante, así que no le extraña a los colombianos, dentro y fuera del país, si en algún momento van a imprimir un pasaporte, van a sacar un pasaporte y les van a decir que no se puede. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, donde vamos a abordar otros asuntos de interés. Vamos a dar una mirada en materia de inmigración. Vamos a dar cuenta qué ha pasado en el supermartes de los Estados Unidos. También qué está pasando aquí en España. El caso Coldo se ha cobrado un alto funcionario. Y por otro lado, vamos a estar dando una mirada también a lo que ha pasado aquí en Valencia luego de la tragedia. El edificio que se incendió. El luto ha pasado, pero hay temas por abordar. Además que se presentó un caso un poco insólito, ¿no? Mientras hemos dado cuenta de la inmensa solidaridad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, no falta quien se aproveche para robar lo poco que quedó entre las cenizas. Es increíble. Hay gente para todo. ¿Qué vamos a hacer? Hay mucho por compartir. Además, estaremos escuchando las voces de los emprendedores. Y como estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres que emprenden. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. La pausa y ya regresamos. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Sorprende en San Valentín con exóticos y mágicos sabores del Caribe. Restaurante Sombrero Volteado, variedad de platos a la carta y menú especial San Valentín, posta cartagenera, arroz

Tradicionalmente hemos escuchado la radio en el AM, FM, onda corta, onda media. Y se había hecho esperar una tercera vía, en este caso es el VAP, DAP. Los coches, sobre todo modelo 2022, para acá ya los traen en su inmensa mayoría. Es un sistema que ya se ha incorporado en países del norte de Europa, no, nórdicos, en Suecia, Noruega, Holanda. Holanda, que ha marcado, esa es la pauta, ¿no? El avance de la radio. Igualmente los Estados Unidos, también Japón, bueno, muchos países están utilizando ya el DAP. Y que sepan que Latinos FM ya tiene esta tecnología a disposición de todos nuestros oyentes. Lo que vamos a conseguir con el DAP es más calidad, mejor señal, cosa que nos complace. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. En breve estará con Mireia Compari con nosotros. Nos trae una invitada especial a propósito de la tragedia que ocurrió en Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAP Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hombre, la Comisión Europea propuso este martes impulsar con al menos 1.500 millones de euros la industria militar europea, a la que quiere animar a tomar más riesgos para aumentar la producción mediante compras conjuntas o ventajas fiscales ante la inseguridad creada principalmente por la guerra rusa en Ucrania. Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a orientar la industria de armamento europeo para ayudar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Días después de proponer el envío de soldados aliados al país. Esto es muy importante. Por aquí precisamente estaba viendo el periódico, voy a permitirme sacarlo, habíamos, porque el pasado fin de semana, como lo pudieron ver quienes adquirieron el diario El País, en la portada se podía ver: Europa se prepara ya para un escenario de guerra. De manera que es el momento de preguntarnos, ¿hacia dónde va la guerra de Ucrania luego de 2 años? ¿Y cuándo? En los Estados Unidos hay un debate enorme de si ayudar a Ucrania o no. Lógicamente es un debate que se da en medio de la campaña, no es el mejor de los escenarios para debatir, pero es que Donald Trump apareció precisamente diciendo que si él estuviera en la presidencia, ya la guerra de Ucrania se habría superado. Es decir, no habría guerra. ¿Cómo? Eso es lo que no ha dicho. En todo caso, Donald Trump es un político y pueda que para ganar la presidencia con facilidad diga estas cosas. No es nada fácil superar la guerra de Ucrania, sino que se lo pregunten a los países europeos que de alguna forma han estado involucrados y que han venido de menos a más. En un principio apoyaron con municiones, mecanismos de defensa a Ucrania, así empezó. Luego ya se enviaron armas. Y atención por dónde vamos. Ya se está hablando de prepararse para un escenario con Rusia. Entonces, suenan vientos de guerra. Esto cuesta decirlo, pero es la realidad. Hacia allá vamos. Y creo que es lo más importante que podamos decir cuando llegamos precisamente a los 2 años de la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia. A propósito, de la guerra de Ucrania, Reporteros Sin Fronteras presentó este martes en Bruselas un paquete de canales de televisión vía satélite llamado Svoboda, que va a llevar periodismo independiente a más de 4,5 millones de hogares en Rusia. Y bueno, de esta forma se pretende apoyar la información porque en Rusia no hay libertad de prensa. Allí están recibiendo otro tipo de información. Es solo lo que le conviene al Kremlin, o mejor dicho, a Vladimir Putin, lo que se dice. En ese sentido, pues saludamos la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras de llevar información independiente a los rusos para que estén informados de lo que pasa. Ojalá y también se extienda a los demás países para conocer qué propone Reporteros Sin Fronteras como periodismo independiente. Ellos, de hecho, son guardianes de la independencia de la prensa. Es indispensable, evidentemente, en estos tiempos tan convulsos, cuando existen intereses políticos tan altos, que salga a flote la prensa independiente. Es la única forma de que los ciudadanos tengan una idea clara de la realidad, la independencia, la pluralidad y la veracidad en la información. Así que bienvenida a esa iniciativa entonces de Reporteros Sin Fronteras. Lo otro que tenemos para destacar en este monólogo de actualidad tiene que ver con las elecciones presidenciales en Venezuela. Ya lo decíamos al principio de nuestro programa, el gobierno de Nicolás Maduro ha fijado atención el día 28 de julio como el día de las elecciones. Está inhabilitada María Corina Machado, que es la candidata de la oposición, y en esa línea también vamos a encontrar a Enrique Capriles, bueno, ya Guaidó, ni se diga. Es un guión ya preestablecido en el marco de esta izquierda latinoamericana, así como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, inhabilitando, o en el peor de los casos, poniendo preso a cada uno de los candidatos. Qué mejor manera, ¿no? Vaya idea tan original. Y bueno, en Cuba ya esas voces están totalmente apagadas. Es el escenario de las dictaduras en América Latina que han vuelto, y eso de vuelto hay que matizarlo porque en realidad nunca se han ido, si tenemos en cuenta el caso de Cuba. Ahora está reapareciendo por la vía de la izquierda radical en Latinoamérica. Está entonces Cuba, Nicaragua, Venezuela, y están haciendo cola ahí gobiernos como el de Bolivia, el de Colombia. Gustavo Petro, si no hace más es porque el marco institucional no se lo permite. Las instituciones no se lo permiten. Acaba de pronunciar un disparate a propósito del deporte, decir que el Ministerio del Deporte es una perdedera de tiempo. Ya lo decíamos, es una falta de respeto con los deportistas y también con los aficionados del deporte. No nos explicamos cómo este personaje llegó a la presidencia de Colombia. Hombre, es verdad, los colombianos estaban un poco atontados con lo del COVID y en esas se produjo las elecciones. Hay indicios incluso de que pudieron ser manipuladas las elecciones. ¿Sí? Ayer a propósito se abrió una investigación porque una empresa de petróleos, la empresa Ecopetrol, la empresa de Estado de Petróleo, el sindicato apoyó de forma descarada y sin sumarlo a la contabilidad oficial, aportes importantes. Petro ha llegado a la presidencia con el apoyo de los sindicatos y bueno, todo este sector de la izquierda. El caso es que Petro llegó a la presidencia de forma inexplicable y ahí estamos viendo los resultados. Decíamos hace un momento el caso de la Cancillería, ¿no? La preocupación que hay, que nos vamos a quedar sin pasaportes, simplemente porque el presidente echó atrás la... ya había una empresa que había ganado la licitación. ¿Sí? Incluso se adjudicó y aún así el presidente se empeña en que no se lleva a cabo el contrato, se niega a firmarlo, simplemente porque no le gusta. Y eso va a representar un coste muy alto para el Estado colombiano, más allá del dolor de cabeza que puede representar para los ciudadanos a la hora de ir a sacar un pasaporte. Y ya lo anticipábamos, que no nos extrañe que en cuestión de unos pocos meses vayamos a sacar un pasaporte y no se pueda, simplemente porque no hay quien lo imprima. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Los principales temas en nuestro programa. Bueno, no, quería finalizar con una polémica que se generó. Escuchen, escuchen, a propósito del Día Internacional de la Mujer. No tiene desperdicio el tema, porque son conversaciones que están presentes más allá de lo que nos podamos imaginar. Durante una charla feminista aquí en Valencia, previo precisamente al Día Internacional de la Mujer, un incidente ha generado un debate acalorado en las redes sociales. Está circulando un video que se ha difundido sobre todo por el partido Frente Obrero, descrito como un movimiento político de trabajadores, patriota y revolucionario, que critica duramente la inmigración. El evento se tomó como controvertido cuando una mujer publicó ese video. Ella estaba entre el público y cuestionó a los ponentes sobre el enfoque exclusivo en las agresiones hacia las mujeres por parte de los hombres blancos heterosexuales y que se llaman Manolo. Esto es mejor escucharlo para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando en el día de hoy y que es la nueva polémica que circula en las redes sociales. Aquí está. Yo encuentro el Ministerio de Deporte actual que... No, este no es todavía. El video que está generando polémica. En España y más exactamente aquí en Valencia. Bueno, lo publica exactamente el diario La Razón. Hay que darle crédito. ¿Por qué habláis tanto de los hombres blancos heteros que se llaman Manolo y luego no habláis de Mohamed que maltrata a su mujer? ¿Por qué silenciáis la violencia cuando es de inmigrantes? No, bueno, vamos a responder. Me gusta mucho porque es un comentario que además... Joder, los valencianos estáis potentes, madre mía. Yo flipo. A mí me gusta mucho. Yo te voy a girar la pregunta. ¿Por qué nosotras hablamos de la violencia machista de todo tipo de hombres? Le pongo Manolo, le pongo Mohamed, le pongo Ichem, pero en cambio hay otra parte de la sociedad que solo habla de la violencia machista cuando se llama Mohamed y no come jamón. Porque es evidente que la inmigración y el aumento de la inmigración en España está relacionado con el aumento de casos de violaciones, vale, de matrimonios forzosos. ¿Cómo te llamas? Y lo que estáis haciendo es ocultar un problema que hay en España. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carmen. Hola, Carmen. Hola. Mira, yo entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir y no quiero para nada caer en la banalización de esos crímenes ni nada. Pero, de verdad, creo que esto es un debate más extenso que ahora mismo no nos da tiempo a entrar en matices. Es un debate muy extenso, pero las feministas prácticamente lo ocultan y están habiendo casos de matrimonios forzosos, de violaciones de manadas, que son de gente de origen extranjero y lo estáis ocultando y no decís nada al respecto. Sí, y es gente que es de origen inmigrante, que vino de culturas islámicas. Mira, un momento, estoy hasta el coño, por favor, ¿se puede ir esta gente? Estás hasta el coño de la gente cada 4 años, hay cada 4 horas en nuestro país, una violación cada 4 horas. La mayoría de parte de cierto, eso no lo decís, eso no lo decís. Solo Manolo. Es el video acalorado a discusión, pero más allá de ser una discusión acalorada, son las acusaciones. Mire, la violencia de género no tiene etiqueta de origen. Desafortunadamente se presenta en todas las sociedades. De acuerdo con las estadísticas, hay un promedio, no voy a precisar hoy,